ser siempre sirviéndole a la vida y sonreír para darte los buenos días, a sorprender con una muy buena palabra. Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva. Mi inspiración llega cada vez que regresas. Le das el aire a mis mañanas y a mis huellas. Es mi pasión quererte y que tú a mí me quieras. Las cosas simples son la base de la vida. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Ser siempre sirviéndole a la vida y sonreír para darte los buenos días, a sorprender con una muy buena palabra. Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, y hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Amanecer siempre sirviéndole a la vida.